jamás podré olvidar aquella noche. Si el fuego del amor llovió en tus ojos y en ellos reflejó la luna llena, la que nos miró y moría de celos al contemplar tu piel desnuda entre mis brazos, te dije que me harías mil pedazos si un día tú me lo pidieras, tú me pidieras que terminemos y que te olvide. Y fue tan grande el amor y total la emoción aquella noche, que amanecimos los dos llenos de pasión, entrelazados. Y después de provocar aquellos celos de aquella luna, hoy me pides que te olvide, que terminemos, que yo te olvide. Aquella noche que amanecimos los dos llenos de pasión, entrelazados. Y después de provocar aquellos celos de aquella luna, que terminemos, que yo te olvide. Jamás podré olvidar aquella noche.